Ando buscando un amor y no lo encuentro. Ando buscando un amor que yo he perdido. Ando buscando un amor y no lo encuentro. Ando buscando un amor que yo he perdido. A veces lloro y a veces me arrepiento. Es mejor conformarme con mi destino. A veces lloro y a veces me arrepiento. Es mejor conformarme con mi destino. A veces lloro y a veces me arrepiento. Es mejor conformarme con mi destino. Ando buscando un amor y no lo encuentro. Ando buscando un amor que se perdió. Ando buscando un amor y no lo encuentro. Ando buscando un amor que se perdió. A veces lloro y a veces me arrepiento. Y cago con mi destino me dejó. A veces lloro y a veces me arrepiento. Y quedo con mi destino me dejó. A veces lloro y a veces me arrepiento. Y quedo con mi destino me dejó.